6:04 de la tarde de hoy, sábado 10 de octubre de 2009. Esto es una nueva edición en vivo de La Música Menos Ligera por Universitaria 104.5 FM. Estamos en vivo y paralelamente se está llevando lo que sin duda alguna se estará llevando la transmisión, el rating de sintonía a nivel nacional, que es el partido de Venezuela-Paraguay de las eliminatorias del Mundial de Fútbol Sudáfrica 2010. Así que a todos fanáticos de La Música Menos Ligera, lo que tienen que hacer es bajar el volumen a su televisor y subirle a la radio escuchando La Música Menos Ligera. Les recuerdo los teléfonos para la mensajería de texto, el 0412-489-1577 y el 0416-855-9810. El correo menosligera@uc.edu.be. Pueden agregarnos al Messenger con el correo lamusicamenosligera@hotmail.com y también pueden ingresar al blog lamenosligera.blogspot.com. Pueden hacer tres cosas con este blog. La primera, actualizarse en información reciente de nuevos lanzamientos y especialmente los nuevos conciertos internacionales que se avecinan en nuestro país. Pueden escuchar ediciones anteriores de La Música Menos Ligera, especialmente aquellos dedicados a la genealogía del metal, inspirados en los documentales del señor Sam Don, Metal Headbangers Journey y Global Metal. Y también, si ingresan al blog, a mano izquierda tenemos el banner del programa y podrán cliquear y tendrán el audio en vivo de Universitaria 104.5 FM. Y por supuesto, si son los sábados a las 6 de la tarde, podrán escuchar en vivo La Música Menos Ligera desde cualquier parte del país y cualquier parte del mundo. Si están en Caracas, en Maturín, en Colombia, en Paraguay, en Canadá, en los Estados Unidos, en Europa, en Asia o en África, podrán seguir la programación de Universitaria 104.5 FM y los sábados a las 6 de la tarde en vivo, La Música Menos Ligera. Por aquí está el amigo Tomaso Mauro Antonio en la asistencia de producción, el amigo Francisco Blázquez, que tenía bastante tiempo que no estaba en los controles, y por supuesto quien les habla, Carlos Arrechedera, productor nacional independiente número 11.854. Y comenzamos con lo que se avecina, solamente 3 días para el gran concierto de thrash metal en la historia del metal en Venezuela, Exodus de Estados Unidos y Creator de Alemania. Comenzamos con Creator, con un gran clásico, aunque no es de los 90 ni de los 80, sino un tema que salió a la luz pública en el año 2001, Violent Revolution, de su trabajo Violent Revolution. Vamos a continuar, sin antes recordar que este concierto será en la ciudad de Maracay, en el complejo de Feria San Jacinto, a partir de las 7 de la noche, repito, el martes 13 de octubre. Una fecha, bueno, un número bastante cabalístico y quizás hasta oportuno para un concierto de thrash metal de la gama de dos baluartes internacionales como Creator y Exodus. Es un concierto de conciertosmetal.com.be. El señor Carlos Sánchez esa noche va a anunciar los nuevos conciertos internacionales que vendrán pues a Venezuela. Dos baluartes también del metal extremo. Eso va a ser una sorpresa. Y que bueno, estaremos informándoles lo que ocurrió el siguiente sábado 17 de octubre. Vamos a continuar. Ya podrán notar que estamos bastante pendientes de lo que ocurre a nivel futbolístico. Venezuela y Paraguay todavía empatan a 0. Colombia está perdiendo con Chile como local. Ecuador y Uruguay 0-0. Argentina-Perú 0-0. México derrota a El Salvador por la mínima diferencia. Y mientras seguimos pendientes del Mundial, vamos a continuar con el siguiente monstruo que estará el próximo martes. Exodus de San Francisco, y el impacto es inminente. Yeah. Exodus de los Estados Unidos, thrash metal con sabor a hardcore americano, provenientes de San Francisco, integrados por Gary Holt, Lee Altos, Tom Hunting, Rob Dukes y Jack Gibson, y que ha tenido miembros legendarios como Paul Baloff, que falleció en el año 2002, y por supuesto Kirk Hammett, quien es actualmente el guitarrista de Metallica. También ha estado en Exodus gente como Nick Menza, ex baterista de Megadeth, Rob McKillop, Steve Cetro Souza, Paul Bostaff, quien fuera baterista de Slayer y actual baterista de Testament, y Rick Honnold, entre otros. Un gran monstruo del thrash metal y del metal internacional, y que bueno, tendremos la fortuna de verlos en escena el próximo martes 13 de octubre en el complejo de Feria San Jacinto de la ciudad de Maracay. Nada más y nada menos que serán los teloneros de los baluartes del thrash metal alemán de la ciudad de Essen, Creator, conformados por Mille Petrozza, Jürgen Ventor Reil, que no estará en esta gira, lo estará sustituyendo el señor Marco Miniman, Sami Ilisirnio en la guitarra y Christian Gisla en el bajo. Ya el amigo Mille Petrozza junto a Marco Miniman han patrocinado directamente el concurso de la entrada que se rifó en el programa La Descarga el pasado viernes 9 de octubre. Y que bueno, no queda más que esperar, ya las cartas están echadas. Estaremos esperándolos el próximo martes en la ciudad de Maracay, tanto Creator como Exodus. Y podremos disfrutar a grandes temas como Violent Revolution por parte de Creator y Impact is Imminent por parte de Exodus. Vamos a continuar. Ya es la tercera semana que le llevamos lo nuevo de Megadeth, otro gran estreno de la música menos ligera. Y vamos a escuchar el tema que titula a su nuevo trabajo 2009, Endgame. Yeah. el fin del juego. Dentro de pocos minutos estaremos en ese escenario, el fin del juego. Eso es a cargo de Megadeth. Por supuesto, la gran obra de arte del señor Dave Mustaine, donde han pasado una gran cantidad de músicos talentosos, como Nick Menza, quien también estuvo en Exodus, como Marty Friedman, que ahora vive en Japón, Al Petrelli, Glenn Drover, y actualmente tienen a Christian Broderick, a James Nomenzo y a Sean Drover. Megadeth, que ya estuvo en Venezuela el año pasado, aquí en la ciudad de Valencia, en un gran festival junto a la agrupación de Estados Unidos, Testament. Esto es lo nuevo de Megadeth Endgame, esto es 2009. Y bueno, la música menos ligera, siempre con los estrenos, recordándoles que también pueden hacer sus peticiones por la mensajería de texto, por el 0412-489-1577 y el 0416-855-9810. Pueden también hacerlo por el messenger, lamusicamenosligera@hotmail.com, el correo menosligera@uc.edu.be. Podrán hacer sus comentarios, sus sugerencias y tener contacto directo con la producción del programa. Y también revisar el blog lamenosligera.blogspot.com y escuchar las ediciones anteriores de La Música Menos Ligera. Así como también en el servidor de podcast lamusicamenosligera.blip.tv. No está de más recordarles que ya el próximo martes viene Creator y Exodus a la ciudad de Maracay y vamos a seguir en nota con esto del metal extremo. Vamos a escuchar algo de death metal melódico desde Suecia. Esto es otra petición, por eso le estoy dando los teléfonos nuevamente. Esto es The Duskfall de Suecia. Vamos a escuchar de su trabajo 2005 Lifetime Supply of Guilt el tema Shoot It In. The Duskfall, desde Suecia, de melodic death metal, muy, muy a lo a Estocolmo, muy a lo Göteborg. Ellos son oriundos de Göteborg, Suecia, y un sonido muy a lo Dark Tranquility, a lo At the Gates, inclusive a lo Arch Enemy. El tema que escuchamos, Shoot It In, esto es extraído de su trabajo 2005, Lifetime Supply of Guilt. Y bueno, aparte de que Creator y Exodus, que se vienen el próximo martes 13 de octubre, el próximo concierto internacional de gran importancia será en la ciudad de Valencia. Eso será el próximo martes 10 de noviembre en el Teatro Municipal. La Gran Gala Gótica, nada más y nada menos, que desde Suecia, Tiamat, y desde Portugal, Moonspell. Tiamat, liderizado por el señor Johan Edlund, y Moonspell, liderizado por Fernando Ribeiro, Pedro Paisao, y que tiene como bajista al venezolano Aires Pereira. Esto es un concierto de Averno Producciones, y que ya han dado la primicia de que Épica regresa a Venezuela. El año pasado estuvieron en la ciudad de Valencia, y este año, el 27 de noviembre específicamente, estarán en la ciudad de Caracas. El lugar está por confirmar, y ya desde ya Averno Producciones está promocionando un nuevo concurso donde tienen varios premios. Para ello, los que quieran participar deberán tener su entrada para Moonspell y Tiamat. Y el concurso se regirá enviando un mensaje de texto al número 6060, incluyendo los tres últimos números de su entrada. O sea, envía un mensaje de texto al 6060 con la palabra concurso e incluyendo los tres últimos números de su entrada. El día del concierto de Moonspell y Tiamat será la rifa, por decirlo así, y el primer lugar se ganará un meet and greet con la gente de Épica, la gente de Moonspell, la gente de Tiamat, discos de las bandas y una entrada para el concierto de Épica en Caracas, repito, el próximo viernes 27 de noviembre. El segundo lugar ganará un meet and greet con la gente de Épica, Moonspell y Tiamat y la entrada para el concierto de Épica en Caracas. El tercer lugar, un meet and greet con Épica, Moonspell y Tiamat y discos de las bandas. Y el cuarto lugar, un meet and greet con la gente de Moonspell y Tiamat. Repito, esto con la entrada de Moonspell y Tiamat, mandando un mensaje de texto con la palabra concurso, seguido de los tres últimos números de la entrada, al número 6060. Esto es Averno Producciones, quien volverá a traer a la gente de Épica desde Holanda, con la bella Simone Simons, ahora promocionando su nuevo trabajo 2009, Design Your Universe, que la música menos ligera próximamente estrenará. Nos vamos a identificar la estación y al regreso, Tiamat.